Del Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Jesús se abrió paso entre ellos. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Lucas nos presenta el episodio de cuando Jesús vuelve a su tierra, Nazaret, y en la sinagoga, tras leer el fragmento de Isaías, «El Espíritu de Dios está sobre mí», y confirmarles que la profecía se había cumplido en él, es testigo de cómo la aparente sorpresa y admiración del principio se torna escepticismo y crítica. Pues, ¿cómo era posible que el que habían conocido desde niño y su familia vivía entre ellos, se había convertido en maestro y realizaba cosas sorprendentes? Es lo que hace que Jesús les eche en cara que nadie es profeta en su tierra. Y les recuerda el milagro de Elías a la viuda de Sarepta y la curación de Naamán, el sirio, por parte de Eliseo, lo que desató la furia de sus paisanos, queriendo incluso matarlo. Pero él se abrió paso entre ellos y se alejaba. ¿Cuánto nos cuesta reconocer las virtudes de los demás? Sin embargo, qué fácil nos resulta el pregonar y difundir sus posibles defectos, y si cabe, agrandarlos. Nos cuesta tanto valorar al prójimo, y más si es muy cercano a nosotros. Nos duele que alguien pueda destacar por encima de nosotros y pueda dejar en evidencia nuestra mediocridad. El Señor nos pide un ejercicio de humildad, olvidarnos de nuestro ego, abrirnos a la escucha de la palabra de Dios y seguir el camino que nos marca, y conseguir ser capaces de reconocer los méritos de cada uno, olvidándonos de nuestro egoísmo. ¿Estamos dispuestos a reiniciarnos y recuperar nuestra confianza en Dios? ¿Renunciaríamos a criticar a los otros para insistir más en la escucha de la palabra de Dios? ¿Nos atrae el ser profetas para los demás?